Pues llegamos a las 7 y cuarto de la tarde. Lo prometido es deuda, lo hemos anunciado durante todo el programa de hoy. Y ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de lujo esta tarde. Nos visita en 13FM. Ainhoa Cantalapiedra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, guapísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta estar aquí. Contenta. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contentos estamos nosotros. Vamos a repasar junto a Ainhoa Cantalapiedra toda su trayectoria. Vamos a disfrutar de los mejores exitazos que nos ha dado esta mujer. Una mujer que desde pequeña ha sido una apasionada de la música, del baile, influencias de artistas como Celine Dion, Shakira han marcado su infancia. Sí. Ainhoa, ¿eres tú de las que desde pequeña cantaba en la ducha con un peine ahí haciendo de micrófono o eres más de...? Bueno, es que yo no canto nunca en la ducha. ¿Nunca has cantado en la ducha? No, es que además es algo que no me gusta. A ver, voy a matizar. Todos cantamos en la ducha. No, lo reconozco yo. Yo canto mucho cuando estoy sola en mi cuarto con mi guitarra. O cuando pongo la música, ¿sabes? Entonces canto encima de la cantante. Eso me chifla. Ah, o sea que sí. Sí, soy más de oigo algo y tengo como que querer reproducirlo. Pero con el peine, ¿no? Bueno, yo sí usaba de todo, la verdad, la escoba, lo que pillara. Bueno, hay que recordar que comenzaste con 17 años probando suerte en varios grupos de pop. Desde entonces ha llovido un poquito, ¿no? Bastante, bastante. Pero sin duda, tu paso por Operación Triunfo, más de 10 millones de personas vieron... Unas poquitas personas. Eso es mucha gente, ¿eh? Muchos millones, sí. En España, pero fuera había muchos más. Muchos más también, sí. Claro, bueno, claro. Pues eso dio paso al comienzo de tu carrera discográfica. Has dicho que tu paso por Operación Triunfo fue una estancia bastante dura. ¿Qué ocurrió ahí? A ver. Muy dura. ¿Por qué? A ver. Bueno, yo creo que era más que evidente que la gente que seguía el canal 24 horas y que veía también las galas, veía la caña que me daban. Estaba clarísimo. No, yo no te preocupes, no tengo pelos en la lengua, la gente ya lo sabe. Y yo no era una ganadora deseada por parte del programa. Sí. A lo cual yo desde que entré y me di cuenta, lo sentí y dije, no, si estoy aquí tengo que aprovechar la oportunidad. Y la gente a base de ayudarme con el apoyo y el cariño que sentía desde fuera, la verdad... pues bueno, llegué al final gracias a los votos y aquí estamos a día de hoy. Pero no llegaste a representar a España en el Festival de Eurovisión. ¿Qué pasó ahí? No. Pues es que mira, a día de hoy tengo un poco como un follón en la cabeza. Porque sí. Si no, nada más te lo digo claramente, Jesús. En un principio yo creía recordar como que la ganadora tendría que ir. Sí, pero sí que es verdad que eso ocurrió con Rosa López en la primera edición. Exactamente, pero sí que viene a mi memoria, que después de casi 11 años, imagínate, que el día en que ganamos hubo una fiesta y tras la fiesta nos reunieron. Sí. Y nos dijeron, chicos, aquí desde la directiva hemos decidido cambiar las cosas. Claro, y a mí ya se me encendió el piloto de alarma, pa. Y nada, pues al final lo que hicieron fueron, dieron tres canciones a cada uno. Canciones que a mi parecer las mías, pues como que no me pegaban un pelo. Uh-huh. Pero bueno, al final yo sí que pedí a la gente, por favor, que dado que no me encontraba al 100%, estaba fatal de la garganta, muy cansada y las canciones no me gustaban, pues yo pedí que por favor, pues que no me votaran. Hubo gente que no lo entendía. Pero yo creo que para ir a representar a un país como España o al que sea, uno tiene que estar al 100%, no, al 200% contento con lo que hace porque va a quedar para toda la vida y porque aparte, hombre, ya que vas a hacerlo, pues hazlo contenta y que te guste la canción, ¿no? Sí, así debe ser. Claro. Bueno, dejando eso a un lado, en el año 2003 salió a la venta tu primer trabajo en solitario, se llamaba Esencia Natural. Sí. Un primer sencillo que es este que escuchamos. Este era. Y producido nada más y nada menos que por el gran Emilio Estefan. Sí, eso tiene que ser una pasada, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Emilio Estefan? Lo fue. Bueno, yo es que estaba como un poco todavía atontada de todo lo que me había venido encima. Imagínate, una chica de pueblo que tenía yo entonces 22 años recién cumpliditos. Además, yo era muy tonta, hijo. Yo, la verdad, es que venía de un pueblo, no sabía nada, estaba perdida en una ciudad y aparte en un trabajo como es, bueno, tan duro y hay que decirlo, pues tan exigente como es la música, ¿no? Uh-huh. Donde siempre hay que cuidar tanto la imagen. Yo siempre iba con chándal. Sin maquillaje. Tú muy de andar por casa. Yo era pues como era, una chica de pueblo. Sí. Y la verdad es que cuando llegué a donde Emilio, aquello fue... Cuando llegué a donde Emilio. Wow, donde Emilio, ahí. Bueno, su mansión. Wow, qué mansión aquello. Toda la gente que conocí, estuve en casas de gente... Bueno, estuve en la entrada de la casa del palacio, bueno, de Ricky Martin. Sí. He estado en la casa del dueño de... no sé, Burger King Latinoamérica. Sí. Es que he estado en tantos lugares que es mansiones, casas de un nivel impresionante, de gente que por supuesto todo lo ha ganado trabajando muy muy duro. Para mí la experiencia, lo que sí que me hizo saber es que da gusto que la gente que está tan tan arriba sigue siendo tan humilde, y creo que es parte muy importante de llegar hasta ahí arriba. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a más Gloria. Artistas, como por ejemplo, sí, Gloria Estefan? Pues mira, lo de Gloria más fue muy divertido porque estaba yo en el box cantando, grabando las canciones, ahí desde la mañana hasta la tarde, y me dice de repente Emilio, Ainhoa, mira, gírate un segundín y sube la persiana. Y digo, ¿qué voy a ver? Y subo la persiana y estaba ahí Gloria grabando, y yo como, wow, a 4 metros de mí está esta mujer, ¿sabes? Que siempre la he seguido, que, bueno, increíble. Por supuesto, las Miami Show Machine, unas chicas guapas, encantadoras y súper artistas. Uh-huh. Allí conocí, pues bueno... Mira, aparte del mundo de la música, que por supuesto te digo, muchísima gente, tuve una experiencia religiosa. Como Enrique. Bueno, voy a decir que una experiencia boxeadora, ¿vale? Sí. Hay un... ¿Esto es exclusiva para poner el cartelito? No, de verdad, vale. Yo me quedé, o sea, es un señor, voy a dar matices, que cada dedo de él es como 3 míos. ¿Sí? Es un señor que mordió la oreja a otra persona, sí. A Mike Tyson. Increíble, un armario empotrado. O sea, sí, y tú alucinando. Sí. Claro, o sea, ahí es que Emilio tiene amigos grandísimos, claro. Gente de todos los ámbitos. Y yo estaba grabando y la gente iba a saludarle. Y era como, wow, ¿estoy viendo la televisión o esto qué, sabes? No, fue maravilloso. ¿Pudiste ver a lo mejor con Operación Triunfo un lado amargo de... Sí, claro. La fama, digámoslo así, tampoco tan amargo, ¿no? Sí, bueno, a ver, la parte amarga creo que no la he vivido únicamente yo, ¿vale? Porque aquí tampoco quiero yo de pobre de mí, sí. Las cosas no son así. Aquí creo que todos los compañeros, hablo de los de mi edición, la segunda, hemos vivido algo que creo que es duro, ¿no? Que uh-huh. El programa te coloca en una posición muy, muy alta, en un nivel de fama muy alto, sí. Y cuando sales de la academia... tienes que, digamos, hacer un salto al vacío, una caída libre. Y es muy difícil. Yo, por supuesto, tuve que estar con una psicóloga, porque el tema de las cámaras, el tema diario de casi 7 meses, con un pinganillo, micrófono, hasta en el baño. Sí. Hombre, pues ahí sí cantabas en el baño. Bueno, ahí cantaba, pero pues más. No, yo recuerdo que decía, perdonadme, pero es que estoy en el baño. Claro, como te obligaban a tenerlo siempre ahí puesto, pues tú tienes que hacer todo con el pinganillo. Todo, hijo, esto era así, naturalidad ante todo. Bueno, has tenido eso, la oportunidad de estar grabando y trabajando con el gran Emilio Estefan. Eso fue con el álbum Esencia Natural. Esencia Natural, del que hemos escuchado el primer single. Sí. Y luego llegó el segundo trabajo, Mi Tiempo Roto. Sí. Eso ya fue producción española. Nacional. No, también tuve mucha suerte. Con Pablo Pinilla, uh-huh. Eso es. Digamos que el primer disco, lo que quizá. No sé si voy a decir que falló. Lo que sí que pasó fue que las prisas, uh-huh. La inexperiencia personal mía, y que quizá, claro, al final es un trabajo conjunto de mucha gente que te va llevando a ti. Y como nunca habíamos trabajado juntos anteriormente, pues hicimos un poco un popurrí de canciones. Pero no estaba un estilo muy definido. Uh-huh. A mí el pop rock y la balada es lo que más me gusta. Sí. Y entonces en este segundo disco sí que dije... Quiero una persona que haga pop rock de siempre. A todos los que nos están escuchando, acaban de oír un despertador y se oyen ruidos raros de fondo, pero claro, era el inicio del videoclip del sencillo de este segundo trabajo de Ainhoa Canta la Piedra, producido, como decíamos, por Pablo Pinilla. Vamos a recordar un poco este single. Por favor. Pero es mi verdad y solo me queda decir perdona por no comprender a tus fantasmas de sombras de un mundo gris del que tienes que salir. Nada ya puede cambiar este fin, esta soledad. Todo terminó, pero seguiré estando yo. ¿Cómo retroceder los pasos que el tiempo robó para echar a volar a ese mundo sin prisa? Poder reconocer mis fallos, mi mundo al revés. Remediar tu dolor con las lágrimas de este sufrir. Perdona por no comprender a tus fantasmas del ayer. Sombras de un mundo Recordando y repasando junto a nuestra invitada esta tarde en 13 FM, Ainhoa Canta la Piedra, pues su trayectoria de éxitos, Ainhoa. Ahí vamos, una larga vida ya de 11 añitos, que parece poco, ¿eh? Pero cuestan. ¿Cómo ha llovido? ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Es decir, mucho, mucho, demasiado con mi tierra. ¿Y cómo lo has pasado en estos años de trayectoria? Ha habido muchas subidas, muchas bajadas y sobre todo quiero que la gente lo sepa, porque para mí es importante, ¿no? Tuve dos accidentes de tráfico que sinceramente al 100% bloquearon pues en aquellos momentos tan importantes como una es la ganadora de OT2 con lo que me costó. Y sales, haces la gira GOT, la gira OT, te vas a grabar en Miami con Emilio Estefan y de repente cuando ya tienes una gira preparada para toda Latinoamérica con Shalim, con las Miami Sound Machine, y ocurre pues este accidente, ¿no? Que yo no tuve ninguna culpa, el conductor se durmió y allí pues todos nos vimos afectados por esto. Un parón de un año entero, que por supuesto, sí, es mucho tiempo y claro, cuando además uno ha grabado un disco con toda la gente del top, esa parada pues no sirve para mucho. Bueno, eso ocurrió en el año 2006. Eso 2006, 2007. No, eso ocurrió un poco antes. Antes de 2006. El primer disco. Es que luego tuve otro accidente. ¿Han sido dos? Sí, porque luego, exactamente. Pero vamos a ver, tú el carnet, ¿dónde te lo sacaste? No, pero yo no conducía además. Ojalá fuera yo. Sí. He tenido largos juicios hasta el último, que ha sido 10 años de juicio, imagínate. ¡Wow! Sí, José. Bueno, lo bueno es que no te ocurrió nada en ninguno de ellos. Que lo puedo contar. Nada pues importante. Bueno, en el segundo me hicieron cirugía a la cara porque se me rompió la nariz del golpe. Ah, bueno, pero eso... Como un boxeador, ves que todo tiene que ver, mi vida. Todo está enlazado, claro. Todo está... Toda la culpa la tiene Emilio Estefan. Ay, pobre, ¿no? Bueno, estamos escuchando ahora Decídete, otro de los single éxito de Ainhoa. Canción muy animada que me encanta. Después de todo eso, después de llegar en 2007 imperfecta, eso es. Llega en 2010 algo que a mí me impacta. A ver. Sí, a ver cómo te lo digo. Te presentas como candidata a Eurovisión. Es verdad, no acordaba. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo se te plantea esto? Bueno, imperfecta, quiero un poco contar este momento. Venga. El tercer disco para mí es algo muy importante en mi vida porque tras este segundo accidente yo también tuve que nuevamente volver a estar un poco de, bueno, me tomo mi tiempo. Sí. Corté mis relaciones un poco malas con mi antiguo manager, ¿vale? Y me retiré y estuve un tiempo componiendo un disco completamente diferente. ¿Qué os pasa a los artistas con los representantes? O a ellos con nosotros. A los managers con los artistas. Yo creo que al final es la falta de inexperiencia que te hace elegir mal a gente. Uh-huh. Ahora ya uno sabe lo que quiere. Yo sé lo que quiero y por eso me llevo yo. Lo hago pasito a pasito, pero lo hago bien, a buena letra. ¿Has encontrado mucha gente equivocada en el camino? Pero la mayoría de artistas, como bien has comentado, es triste, ¿eh? Es que aparte, creo que es un poco... el punto negro este del artista que en España nos entorpece tanto, ¿no? ¿Por qué en vez de trabajar por y para el artista que vaya a más, a la contra, no trabajan tanto y solo buscan, el dinero, fácil, rápido? Sí. Esto no es así. Esto al final es un trabajo, pero es amor y es la vida de una persona que es el artista, ¿no? Bueno, lo que iba, que me rollo mucho. Vamos allá. Vamos a Eurovisión, ¿no? Ah, vale, bueno, ¿O dónde ibas? ¿Dónde querías contar, ir? Si me permites, que ya me rollo mucho. Venga, claro que sí, por supuesto. Es que es súper importante para mí, Jesús, porque realmente este tercer disco entero compuesto por mí también. ¿Qué pasó? que me lance con el crowdfunding. El sí. crowdfunding actualmente es como súper cool, súper guay, todo el mundo lo sí. hace. Y yo tengo... Fuiste pues, pionera. Exactamente. Sí. Para mí es un orgullo poder decirlo que junto con otros artistas, otros grupos, por supuesto, aquí en España, fui una de las locas pioneras que decidió regalar al completo el disco. Y la verdad es que fue una gozada porque a partir de ese dinero, a partir de ese apoyo, uh-huh. pude hacer el disco a nivel físico. Y a día de hoy, por supuestísimo, también tengo que decir que quiero seguir trabajando con el crowdfunding. Ah, estupendo. Y ahora, dicho esto... Sí, sí, Eurovisión. Vamos a Eurovisión, venga, va. Porque estamos escuchando el tema Volveré, que fue con el que te presentaste como candidata a Destino Oslo. Oslo, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? A ver, bastante dura. Primero sí. porque la forma en la que se hizo, creo que fue el año que más gente mediática había. O sea, la competencia era brutal. De verdad, ¿eh? Sí. Ya no por compañeros de OT, es que era gente muy buena. Luego también había gente bastante, bueno, que para mí, no sé cómo decirlo, no era profesional, era como más mediática. Pues por ejemplo la Carmen, ¿no? Sí. El programa. Sí. Con el tema de cómo era... El tsunami. Yo no soy un tsunami. Exactamente. Y otra mucha gente. Sí. Cada uno tiene su tipo de música y su medio y su negocio. Pero reconozco que fue muy duro, ¿eh? El estar día a día pidiendo votación, por favor, votadme, y luchar contra a veces ese friquismo que tanto gusta, ¿no? Y que a veces, hombre, al artista profesional que lleva mucho tiempo demostrando, a veces le duele un poquito en el alma. Claro, juegan a favor de tener una plataforma, claro, de un programa diario, claro, con una repercusión mediática, como es en este caso el programa en el que trabaja Carmele, bueno, Marchante. Yo también trabajo en Telecinco, así de aquí. Ahí queda todo, cuidado. Sí, sí, sí. Pero claro, le dieron mucho bombo a ese tsunami. Eso realmente fue un tsunami en toda regla. Fue un tsunami en toda regla, sí, claro. Entonces, competir contra eso era muy difícil. Sí, era, pero bueno, era duro. Bueno, la verdad es que afortunadamente para los que amamos la música y para todos tus seguidores, tuvieron la oportunidad de disfrutar de este fabuloso Volveré que estamos escuchando ahora. Bueno, seguimos con Ainhoa Canta la Piedra en 13FM. Estamos haciendo un repaso a sus grandes canciones, a su música de éxito, que es nuestro lema en 13FM. Y acabas de decir que estabas en Telecinco. ¿Qué ocurrió en el 2011? A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues mira, me llamaron para participar, y orgullosa estoy de ello, ¿sí?, en un programa que actualmente, por supuesto, lo sabéis, sigue con el Prime Time. Exactamente. Ah, este, ¿no? ¡Qué sí. tiempo tan feliz! ¡Qué tiempo sí. tan feliz! Exactamente. Algo muy diferente en mi vida, Jesús, porque yo he trabajado en televisión, he sido colaboradora pues, en programas de mi tierra, he hecho cositas, pinitos para Telecinco, pero hombre, volver al directo, ostras, eso es duro. El directo siempre te pide mucho más, cada día te exige estar siempre ahí bailando, cantando, subiendo una escalera con la gente y conocer a toda esta gente tan importante de la historia de la música española. ¿Cómo es trabajar con María Teresa Campos? Bueno, yo la te lo preguntarán todo el mundo por la sí, calle, ¿no? Sí, bueno, no, pero a ver, la conocía ya, por suerte, de hacía ya años, uh-huh, cuando pues, me entrevistó por el tema de mi música sí. y de Operación Triunfo. Uh-huh. Siempre he de decir que se ha portado muy bien, una señora muy cercana, y hay que decirlo, una señora, uh-huh, cuidado. En el programa es muy, muy profesional. Yo diría que es, tanto delante de cámara como fuera de cámara, es exageradamente profesional. Habrá gente a la que se le guste o gente a la que no. A mí me encanta. Yo siempre la he admirado. No la puedo conocer o no la quería conocer, digamos, a nivel personal, porque ella está siempre concentrada. Pero por lo que sé, desde luego, y por lo que he visto, es una señora muy cercana también. ¿Esa profesionalidad puede llegar a crear empatía en la gente, tal vez...? Bueno, la gente del público supongo que lo vería, ¿no? Porque sí. al final tú cortas y la gente que va allí de público lo ve. Sí. Es una señora muy profesional y que yo creo que antepone la seriedad, la profesionalidad, el buen hacer al estar cayendo, pues sonriendo y firmando y sí. bien. Creo que es como tiene que hacer, está trabajando y lo hace correctamente. Sin lugar a dudas, es una profesional, María sí. Teresa Campos, una maestra. Vamos a mandarle un saludo desde aquí. La invitamos a que un beso muy grande, nos papá. Acompañe un día en 13FM. Y nosotros vamos a seguir, Ainhoa, si te parece, escuchando un poquito de Revolución, este Revolution, cambio, ese Revolution. Cambio radical totalmente. Del que ahora vamos a hablar. Muy bien. Don't miss it. toda una revolución la que está causando nuestra invitada de hoy, Ainhoa Cantalapiedra, no solamente en los estudios de 13FM, sino también en las redes sociales. ¿Cómo estáis en Twitter y cómo estáis en Facebook? Bienvenido a todos los que se incorporan a esta hora. Vamos a darle las buenas tardes a Ainhoa. Buenas tardes a todos los internautas de Twitter, de Facebook, de todos esos medios maravillosos que siempre nos permiten estar con vosotros. Cierto, maravilloso. Vamos a escuchar un breve consejo y estamos de vuelta contigo. No te muevas, ¿eh? No me muevo. ¿Cómo mola? ¿Es de Movistar? Claro, y tiene 4G. ¿Y va rápido? Súper rápido. ¡Oh, qué chulo! Y no tiene compromiso de permanencia. ¿Y eso qué es? No lo sé, pero mi padre dice que es lo más. Lo flipas. Movistar te da más. Nuevo contrato Movistar 20, con 4G, 1 giga y sin compromiso de permanencia. Contrátalo ya en tu tienda. Y llévate el nuevo Samsung Galaxy S4. Todos tus éxitos. Llevo en tus manos abiertas buscar mi camino. Tus artistas favoritos. www.13fm.es. Pues aquí estamos de vuelta, Ainhoa. Aquí seguimos. Estábamos hablando, qué bien lo estamos pasando, me encanta. Vas a tener que venir todas las semanas. Encantada, no me lo digas dos veces, ¿eh? Bueno, estábamos hablando de tu paso por la televisión, tu paso por Qué Tiempo Tan Feliz, cómo ha sido trabajar con María Teresa Campos. ¿Cómo es el resto del equipo? Vamos a retomar eso, que te quería preguntar. Vale. ¿Cómo es el... iba a decir día a día, que era otro programa de María Teresa. También. ¿Cómo es el día a día en el programa Qué Tiempo Tan Feliz con los Super Singles, también compañeros de OT? Sí, exactamente. Ahí creo que le has dado y es el punto clave del tema. Yo no conocía casi ningún compañero porque son todos chicos y chicas de otras ediciones. ¿Vale? Entonces, ciertamente para mí ha sido como volver a entrar en otro OT y volver a conocer gente nueva, porque sí, no eran compañeros míos, ¿no? Gente muy trabajadora, gente maja, con la que actualmente, ahora, aunque ya no estoy en el programa, sigo en contacto, por suerte. O sea, qué bien, ¿no? De eso sí. Has... Sí. De ahí ha salido una buena amistad también, ¿no? Pues, por ejemplo, Jorge González, que todos lo conocéis ahora por La Voz, sí, que ha sido uno de los ganadores. Con Patricia también González. Bueno, no sé, con muchos de los compañeros, la verdad. Tanto los que siguen ahora como los que también éramos los 9 de Super Singles. Vamos a seguir hablando de la televisión porque acabas de tocar La Voz. Te quería preguntar por este gran formato también televisivo. Sí. ¿Qué te parece? Wow, a ver, yo tengo que decir que... con la experiencia personal televisiva, a ver, que tuve... No, si yo no mojo, te preocupes, venga, vamos, la toalla está por ahí. te quiero decir que yo con la experiencia televisiva que tuve, sí, soy un poco reacia a ya ver tanta televisión y tantos de estos pues shows, ¿no?, televisivos, sí, pero no puedo negar que teniendo compañeros como Paco Arrojo, pues como Javi Mota, como Jorge González y otros tantos que estaban en el programa... no podía no verlo. Es que, o sea, sería de mala amiga hacer eso, ¿no? Así que lo vi, por supuesto que lo vi. ¿Qué me parece? En un principio me sorprendió muchísimo y me gustó. Me pareció una forma maravillosa de cómo seleccionaban a la gente. Porque no se fijaban en el físico, cosa que es tan importante, como antes decía, en este mundo, ¿no? Sino en lo que es la voz, que es, supongo, que la guinda del pastel, que es lo que realmente importa para ser cantante. Ajá. Luego ya a posteriori, también tengo que decir algo negativo, chicos y chicas, lo siento. A ver. Me pareció que el programa se fijaba demasiado en hacer promoción de los propios coaches. Ajá. ¿Sabes? Que tomaban demasiada importancia y que sí, quitaban la importancia o la relevancia que tenían que tomar los concursantes. Los concursantes. Sí. Ahí queda dicho. Ahí ha quedado. Ahí ha hablando quedado de concursante. Esa soy yo. Todo el mundo. ¿Qué? Es que fue una canción que me imagino que marcó un antes y un después. A no solo en hoy, tu paso por el programa, sino en toda tu trayectoria. Porque, a claro, día de hoy aún me la piden. A día de hoy aún me dicen, sí, tú eres aquella chica que cantó como Mónica Naranjo, o mejor, lo siento, Mónica Naranjo. Te adoro. Pero bueno, la verdad es que para mí es maravilloso que me digan, o mejor, imagínate, wow, ¿no? O sea, las comparaciones son odiosas, yo admiro totalmente a Mónica Naranjo de siempre, y lo hice lo mejor que pude. Que fue maravillosamente bien, vamos a recordarlo. Sobrevivir, mintiéndome. ¿Qué recuerdas este momento, Ainhoa? Oh, a ver. Muchos nervios. Estaba muerta de miedo. Sí, hombre, muy nerviosa. Entre que tenía las cuerdas mal. Sí. Que era una canción súper difícil. Claro, es que te digo, era cantar por Mónica Naranjo. ¿Cómo, wow. ¿Cómo fue el momento en el que te dicen eres la ganadora de OT? Bueno, mira... No me lo cuentes, no me lo cuentes. Escucha. La segunda edición de Operación Triunfo, lo siguiente, merecedor, como no, de una carrera discográfica, sea... ¿Cómo fue ese momentazo de nervios de todos tus compañeros que se te vienen encima, que se va a venir el plató yo abajo? Yo quería matar a Rosa porque no acababa de abrir el sobre y todos, ¡Rosa, ábrelo! ¡Ay, qué risas! Ahora me río, pero entonces, mira, la verdad es que fue una pasada. Yo en absoluto pensaba ganar. O sea, lo digo totalmente, sinceramente, sí. Jamás pensé que yo podría ganar ese programa. Jamás. Lo que yo sentía desde dentro, como antes he dicho, era que no querían que yo ganara. No había otras expectativas, otros intereses, por lo que fuere. Y yo pensaba que iba a ganar Nández. Uh-huh. O sea, lo tenía clarísimo. Miguel Nández. Y de repente dicen, ¡ay, no! Y aquello fue como, ¿pero qué ha pasado? ¿Se han equivocado, no? No, bueno, genial. Algo que yo me llevo a la tumba, por supuesto. Hay artistas, compañeros, que son un poco reacios a hablar de esto. Veo que en tu caso no... No. No, porque me costó mucho, Jesús. Para mí es un gran éxito y es un orgullo pensar en toda la gente que vivió, que sufrió, que compartió y que finalmente pues se rió y sonrió. Contigo. Y eso es conmigo. Fue una experiencia de vida. Bueno, en 2012, el pasado año, seguimos repasando tu trayectoria, estamos a puntito de llegar a contaros lo que se está cociendo para el próximo 2014, pero estamos ya llegando. Nada, aguantar un segundo porque vamos a disfrutar de este miedo que fue todo un éxito también. Uh-huh. Ahora contaré por qué. Venga, vamos allá. Un tema que sonó en el 2012 y que sigue sonando. Finales 2012 yo creo que fue octubre o así, uh-huh. y que, bueno, es algo complicado. Una de mis locuras más de las que yo siempre hago, ¿no? Comentando el crowdfunding tan conocido por todos actualmente, ¿sí? Pues yo lo dije, comencé con Revolution, continué con Miedo, y en breve tengo que sacar ya, porque me van a matar, si no, el que va a ser el tercer single, que son caramelos, son guinditas, que yo quiero mostrar para este cuarto disco. Tenía que estar ya este disco a punto de salir, pero reconozco que como todo me lo llevo yo, voy poco a poco. Y aparte, también estoy trabajando en el tema del dance. Uh-huh. Claro, entonces, a veces que mucha barca poco aprieta, sí. pero lo hago bien. Cuidado, está todo bien hecho. Retomando el tema de Miedo, de sí. Revolution, trabajaste, decidiste trabajar junto a un gran profesional como es Álvaro Musté, que fue el encargado de hacer ese pedazo de videoclip. Y un buen amigo, hay que decirlo, buena persona. ¿Cómo es trabajar con Salva? Genial. Yo desde que le conocí ya en Imperfecta, yo creo que la química, la unión, el entendimiento y el arte que él tiene es maravilloso. Bueno, vamos a disfrutar un poco de este Miedo. Sí. Y ahora nos va a contar Ainhoa qué es lo que tiene preparado para este próximo 2014. Una mujer que no ha vuelto a tener miedo a nada. No. Ainhoa canta la piedra. Espero que no. Siente el 13. 13 FM. Siéntelo. Bueno, pues momento de que nos cuentes ahora qué es lo que nos tienes preparados para el próximo año 2014, porque son muchos proyectos los que nos tienes que contar. Y muy diferentes, Jesús. Es que como, por ejemplo, tan camaleónica. Lo por eres. Ejemplo, vuelvo por fin a Latinoamérica. Ajá. Todo este año hemos estado trabajando con una persona, un gran cantante de Ecuador, un chico latino maravilloso llamado Daniel Páez. ¿Sí? Y por fin ya tenemos la canción grabada entre Miami, Ecuador y España. Y bueno, creo que en enero-febrero saldrá ya, y por supuesto esto supone mi regreso para allá y la venida también de él, así que espero que la cojan con los brazos bien abiertos como se merece. Has recibido muchos premios al otro lado del charco, o sea que seguro que te están esperando con los brazos abiertos en Latinoamérica. Y seguro que va a ser todo un éxito, no solo allí, al otro lado del charco, sino también en nuestro país, como todo lo que hace Ainhoa canta la piedra. Gracias. Bueno, ha sido un auténtico placer recibirte. Igualmente. Ha sido un auténtico placer compartir contigo este tiempo en 13FM y te invitamos a que estés con nosotros cuando tú quieras. Prontito. Además, también tendré otras nuevas noticias que contar. Sí. Que ya verás tú más adelante. Pero adelántanos algo. Bueno, algo va sobre un musical. ¿Algo sobre un musical? Bueno, no cuentes más. Pero más cosas. Tienes que venir, tienes que venir. Ha sido un auténtico placer, Ainhoa, muchas gracias. Vamos a aprovechar para saludar vosotros, a todos los amigos de Twitter, de Facebook, que no paran de decirnos, por favor, dile esto, Ainhoa, dile esto, pregúntale esto, pregúntale lo otro. Pues muchos besos a todos, de verdad. Sabéis que soy una persona muy activa en mi Facebook, Ainhoa Oficial, en mi, mi Twitter, ya no sé ni lo que digo, en mi Twitter, Ainhoa Oficial, en el Facebook, Ainhoa Canta la Piedra, en Google Plus, que también estoy yo ahí muy activa. ¿En Google Plus también? En todo lo que se puede, por supuesto. Esto es un no parar ya, esto es un no parar. ¿En Instagram también? También. En todo. Además, soy yo quien sube las fotos, quien contesta y lo paso pipa. Estoy enganchada. Bueno, ya sabéis que podéis seguir a Ainhoa en Twitter, en Facebook y en todo lo habido y por haber. En todas partes. Ahí estoy. Ainhoa, muchas gracias. Un placer. Te mandamos un besazo enorme y aquí tienes tu casa cuando quieras. Gracias. Gracias, Ainhoa. Chao. Bueno, de esta manera ponemos el punto y final con Ainhoa Canta la Piedra. La música de éxito sigue en 13FM. No te muevas porque todavía tenemos más. Tenemos que presentarte lo nuevo de Ricky Martin, que está a puntito de sonar en 13FM.es. todos tus éxitos. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Tus artistas favoritos. www.13fm.es.